batería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Razonable que una pieza de música que se puede interpretar no pueda ser debidamente anotada para que luego otros músicos la reproduzcan de igual manera. Así decía hacia fines del siglo XIV el autor, desconocido, del Tractatus Figurarum, obra que intentaba impulsar el uso de nuevos signos de notación, no utilizados anteriormente en el Ars Nova del Trecento, con el fin de poder escribir de alguna manera comprensible las complejas y cambiantes rítmicas y subdivisiones de la música de este periodo, que se llamó Ars Sutilior, y floreció principalmente en las cortes seculares del sur de Francia, Aragón y Chipre. El Ars Subtilior o Artem Magic Subtilior desarrolla esta compleja escritura musical para registrar el papel de las complejas variaciones rítmicas de un estilo principalmente improvisatorio. Para ello, se vale de las matemáticas, expresadas en las proporciones rítmicas y las complejas subdivisiones cambiantes, binarias y ternarias de una nota. La música no existiría sin las matemáticas, que están siempre implícitas en su esencia, como en la de tantas otras artes y actividades de nuestra vida. Y tampoco quizás muchos de los prodigiosos instrumentos musicales que se han desarrollado en la historia. Y hoy, en este nuevo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, queremos compartir con ustedes uno de los más notables elogios de esta ciencia indispensable. Un elogio de las matemáticas, que está contenido en el maravilloso libro llamado El hombre que calculaba, del escritor Malva Tahan, seudónimo del profesor de matemáticas brasileño Julio César de Melo Sousa, que ilustraremos musicalmente con ejemplos del Ars Sutilior, con intérpretes especialistas como el ensamble Mala Púnica, que utiliza réplicas de instrumentos medievales y dirige a nuestro compatriota, el flautista, investigador y gran maestro, Pedro Memesdorf. el control técnico nos acompaña Laura Giga. Y a mi lado, ayudándome en la conducción del programa de hoy, Marce Galván, Marina Torino. Todos los medios para contactarse con el programa están en www.lalutería.com.ar. El hombre que calculaba trata de la supuesta historia de un supuesto hombre de origen árabe del siglo XIII en el Bagdad del Califato. Cada capítulo trata de un problema matemático o de lógica que varias personas curiosas presentan al hombre que calculaba y al que siempre encuentra solución, unas veces por su prodigiosa memoria, otras por su facilidad de cálculo y otras por sus fantásticas dotes de deducción y de lógica. Contiene la siguiente dedicatoria del autor: a la memoria de los siete grandes geómetras, cristianos o agnósticos: Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Euler, Lagrange y Comte. Alá se compadezca de estos infieles, y a la memoria del inolvidable matemático, astrónomo y filósofo musulmán Bachafar Mohamed Aben Musa Al-Karizmi, Alá lo tenga en su gloria, y también a todos los que estudian, enseñan o admiran la prodigiosa ciencia de los tamaños, de las formas, de los números, de las medidas, de las funciones, de los movimientos y de las fuerzas naturales. Yo, Ají Harife Ali Lesid y Sedim Salim Han Malbatahan, creyente de Alá y de su santo profeta Mahoma, dedico a todos ellos estas páginas de leyenda y fantasía. En Bagdad, a 19 lunas de Ramadán, de 1321. Y por nuestra parte, dedicamos esta lectura a los grandes compositores del Ars Utilior, como Antonello da Caserta, de quien estamos escuchando el rondó Dame Sentil por la soprano Jill Feldman, acompañada por Pedro Melmersdorf en flauta dulce medieval, Kösbeck y Svetlana Fomina en bielas, Christoph Deligne en órgano portativo, Carl Schroeder en laúd, instrumentos que difícilmente hubiesen podido existir sin el aporte de las ciencias exactas en su cálculo y diseño. Y para quienes piensen que las ciencias matemáticas son áridas, frías, insulsas, lejanas de la poesía, de la exaltación, de la deidad o a la trascendencia, he aquí un extracto del capítulo 11, en donde Beremís, el hombre que calculaba, inicia sus lecciones de matemáticas a la bella Telasim, hija del jeque Yesid. El aposento donde Beremís había de dar sus clases era muy espacioso. Estaba dividido por un amplio y pesado cortinaje de terciopelo rojo que colgaba desde el techo hasta llegar al suelo. El techo estaba coloreado y las columnas eran doradas. Sobre las alfombras se hallaban extendidos grandes cojines de seda bordados con textos del Corán. Las paredes estaban adornadas con caprichosos arabescos azules entrelazados con bellos poemas de Antar, el poeta del desierto. En el centro, ante dos columnas, se leía en letras de oro sobre fondo azul este dístico procedente de la Mualakat de Antar. Cuando Alá ama a uno de sus siervos, le abre las puertas de la inspiración. Se notaba un perfume suave de incienso y rosas. Declinaba la tarde. Las ventanas de mármol pulido estaban abiertas y dejaban ver el jardín y los frondosos manzanos que se extendían hasta el río de aguas turbias y tristes. ¿Se encuentra ya presente tu hija?, preguntó Beremís. Desde luego, respondió Yesid. Le dije que se colocara al otro lado del aposento, detrás del tapiz, desde donde podrá ver y oír, y estará invisible, sin embargo, para todos los que aquí se encuentran. Realmente las cosas estaban dispuestas de tal modo que ni siquiera se notaba la silueta de la joven que iba a ser discípula de Beremís. Posiblemente ella observara desde algún minúsculo orificio hecho en la pieza de terciopelo imperceptible para nosotros. Creo que ya podemos empezar, dijo el jeque, y dijo con voz cariñosa: procura estar atenta, Telasim, hija mía. Sí, padre, respondió una voz al otro lado del aposento. Berenice se dispuso entonces a comenzar sus lecciones. Cruzó las piernas y se sentó en un cojín en el centro de la sala. Yo me colgué discretamente en un rincón y me acomodé como pude. A mi lado se sentó el jeque Yesid. Toda ciencia va precedida por la plegaria. Fue pues con una plegaria como Beremís inició sus clases. En nombre de Alá, clemente y misericordioso, loado sea omnipotente, creador de todos los mundos. La misericordia de Dios es nuestro atributo supremo. Te adoramos, Señor, e imploramos tu asistencia. Condúcenos por el camino cierto, por el camino de los iluminados y bendecidos por ti. Terminada la plegaria, Berenís habló así. Cuando miramos, señora, hacia el cielo en una noche en calma y límpida, sentimos que nuestra inteligencia es incapaz para comprender la obra maravillosa del Creador. Ante nuestros ojos pasmados, las estrellas forman una caravana luminosa que desfila por el desierto insondable del infinito. Ruedan las nebulosas inmensas y los planetas siguiendo leyes eternas por los abismos del espacio. Y surge ante nuestros ojos una idea muy nítida, la noción de número. Vivió antaño en Grecia, cuando aquel país estaba dominado por el paganismo, un filósofo notable llamado Pitágoras. Más sabio es Alá. Consultado por su discípulo sobre las fuerzas dominantes de los destinos de los hombres, el sabio respondió: los números gobiernan el mundo. Realmente, el pensamiento más simple no puede ser formulado sin encerrar en él, bajo múltiples aspectos, el concepto fundamental de número. El beduino, que en medio del desierto, en el momento de la plegaria, murmura el nombre de Dios, tiene su espíritu dominado por un número. La unidad, sí, Dios, según la verdad expresada en las páginas del Libro Santo y repetida por los labios del profeta, es uno, eterno e inmutable. Luego, el número aparece en el marco de nuestra inteligencia como símbolo del Creador. Señora, que es base de la razón y del entendimiento, surge otra noción de indiscutible importancia, la noción de medida. Medir, señora, es comparar. Solo son, sin embargo, susceptibles de medida las magnitudes que admiten un elemento como base de comparación. ¿Será posible medir la extensión del espacio? De ninguna manera. El espacio es infinito y, siendo así, no admite término de comparación. ¿Será posible medir la eternidad? De ninguna manera. Dentro de las posibilidades humanas, el tiempo es siempre infinito y en el cálculo de la eternidad no puede lo efímero servir de unidad de medida. En muchos casos, sin embargo, nos será posible representar una dimensión que no se adapta a los sistemas de medidas. Por otra, que puede ser estimada con seguridad. Esa permuta de dimensiones con vistas a simplificar los procesos de medida constituye el objeto principal de una ciencia que los hombres llaman matemáticas. Para alcanzar nuestro objetivo, la matemática tiene que estudiar los números, sus propiedades y transformaciones. Esta parte toma el nombre de aritmética. Conocidos los números, es posible aplicarlos a la evaluación de dimensiones que varían o que son desconocidas, pero que se pueden representar por medio de relaciones y fórmulas. Tenemos así el álgebra. Los valores que medimos en el campo de la realidad son representados por cuerpos materiales o por símbolos. En cualquier caso, estos cuerpos o símbolos están dotados de tres atributos: forma, tamaño y posición. Es importante, pues, estudiar tales atributos. Eso constituirá el objeto de la geometría. También se interesa la matemática por las leyes que rigen los movimientos y las fuerzas, leyes que aparecen en la admirable ciencia que se llama mecánica. La matemática pone también todos sus preciosos recursos al servicio de otra ciencia que engrandece al hombre. Esa ciencia es la astronomía. Suponen algunos que dentro de las matemáticas, la aritmética, el álgebra y la geometría constituyen partes enteramente distintas. Es un grave error. Todas se auxilian mutuamente, se apoyan las unas en las otras y en algunos casos incluso se confunden. Las matemáticas, señora, que enseñan al hombre a ser sencillo y modesto, son la base de todas las ciencias y las artes. Escuchamos Balada d'Andonu de Antonello da Caserta por el ensamble Mala Púnica. Y estamos en la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, compartiendo un elogio de las ciencias matemáticas tan importantes para la lutería, indispensables para cada decisión en la construcción de un instrumento, tan importantes para la música, para poder plasmar en el papel las sutilezas de la música como las de l'art sutilier, de tan alta complejidad y belleza que hoy estamos compartiendo. Y en el intermedio del programa, ahora, un reportaje que hizo nuestra colaboradora Daniela Fernanda Pérez a la luthier Carolina Juárez, de la Universidad Nacional de Tucumán. Daniela Pérez, estoy en Tucumán junto a Carolina Juárez, estudiante de la carrera de lutería en la Universidad de Tucumán. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Daniela? ¿Todo bien? Bien. Bueno, entiendo que estudias la carrera de lutería. ¿En qué año estás? Estoy en tercer año, vendría a ser, trabajando en el segundo violín, correspondiente a la licenciatura en lutería que dicta la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Artes. ¿Esta carrera es bastante nueva o lleva varios años en esta universidad? La licenciatura no hace mucho que está, digamos, que tiene resolución ministerial. Está en proceso de implementación y adaptación, digamos, porque depende del presupuesto que hay en la facultad. Bueno, es como muy reciente. Lo que sí tenemos una tecnicatura que es de 2 años, que es en construcción y restauración de instrumentos de cuerdas pulsadas. Y anteriormente estaba el curso artístico profesional, que también es una duración de 5 años, donde se construyen, además de 2 guitarras, se construía también los violines, violas, violonchelos, instrumentos de cuerdas frotadas. Y en la licenciatura, bueno, siguen algunas materias y se agregó arquetería también, que bueno, eso está en proceso de implementación todavía. estás en el tercer año, es una carrera, es una licenciatura de 5. Sí, la duración son 5 años con una tesis de investigación. Y nosotros tenemos materias teóricas y las materias frontal, troncal, digamos, de la carrera es la práctica de taller, que es donde cursamos todos los días. Hay 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y bueno, cada turno tiene su referente, su maestro, que bueno, lleva a cabo la dirección, la supervisión de los instrumentos que se construyen en la escuela. Y bueno, la materia troncal es la práctica de taller, digamos, donde ahí pasamos la mayor parte del tiempo, y eso complementado con las materias teóricas que cursamos en diferentes días de la semana. Bien, y vos además te dedicás a la lutería, vos ya estás trabajando, de a poco fuiste avanzando con esta carrera. Sí, digamos que yo de antes también, como un poco por mandada, es como que ya trataba de incursionar en alguna reparación, pero nada, es como que yo comencé estudiando violín en el año 2001, empecé a estudiar violín y estudiaba con maestro ruso Dmitry Rodnoy ahí en Villa Crespo, yo soy de Buenos Aires. Bueno, hace 15 años que estoy viviendo acá en la provincia y bueno, ya me quedé, pero yo comencé estudiando en Villa Crespo y llegó un punto que me interesó más la fabricación y ver cómo funcionaba el instrumento por dentro que ejecutarlo, así que nada, eso me trajo a Tucumán. Vos además sos integrante o parte de la red luterística. Sí, soy miembro de la red luterística. No sé si soy tan activa en la red. Hay compañeras que la mayoría de acá de la Escuela de Tucumán que tienen como más participación en la organización y en la administración de la red. Pero sí, soy parte de la red y bueno, que es a través de la red, bueno, conocí muchas colegas y nada, de toda Latinoamérica. La red luterística la integramos mujeres de toda Latinoamérica, de habla hispana, pero también ahora estamos en más contacto con unas luthiers europeas que son las que por ahí nos tiran como más tics o más cosas como para ir poniéndonos más al día, técnicas, cómo trabajan allá y hay un intercambio muy lindo, así que muy, muy, muy positivo. Bueno, es interesantísimo, construyen juntas una red que es hermosa. Así que agradezco muchísimo tu tiempo, muy interesante todo lo que nos has contado, muy interesante la carrera, que es la primera en Argentina. Después hay otras facultades que ya la están implementando, pero muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, un abrazo grande y muchísimas gracias. Escuchamos una entrevista realizada por Daniela Pérez en Tucumán a la luthier Carolina Juárez y al ensamble Tasto Solo, integrado por Guillermo Pérez en órgano portativo medieval y dirección, David Cataluña en el chémbalo de Arnaud de Soul y Angélique Mouillon en arpa renacentista, interpretar una Masque de Young Ashton de 1485 a 1558. Quería comentarles que el chémbalo este de Arnaud de Soul que acabamos de escuchar, o sea, es una réplica de ese chémbalo de Arnaud de Soul, que es el instrumento más antiguo del cual se conserva no se conserva el instrumento, pero se conserva el plano. Es el plano más antiguo de un clave que existe, que se conserva hasta nuestros días. Así que bueno, y es Daniela Fernanda Pérez, mi querida hija, una de mis hijas, la otra es Natalia, que vive en Hungría, y Daniela vive acá, y bueno, Daniela hizo el reportaje, está hermoso. Continúa Beremís, el hombre que calculaba, contando historias ejemplares a la bella hija del jeque Yezid Telassim, para abrir su mente a la comprensión de las medidas, proporciones y relaciones matemáticas del mundo real en que todos estamos sumergidos. Un episodio ocurrido con un famoso monarca yemenita es bastante expresivo y voy a narrarlo. Asad Abu Karib, rey del Yemen, hallándose cierto día descansando en el amplio mirador de su palacio, soñó que había encontrado a 7 jóvenes que caminaban por una senda. En cierto momento, vencidas por la fatiga y por la sed, las jóvenes se detuvieron bajo el ardiente sol del desierto. Surgió en este momento una hermosa princesa que se acercó a las peregrinas llevándole un cántaro de agua pura y fresca. La bondadosa princesa sació la sed que torturaba a las jóvenes y éstas, reanimadas, pudieron reanudar su jornada interrumpida. Al despertar, impresionado por ese inexplicable sueño, determinó Asad Abu Karib llamar a un astrólogo famoso llamado Sanib y le consultó sobre la significación de aquella escena a la que él, rey poderoso y justo, había asistido en el mundo de las visiones y de las fantasías, y dijo, Sanib, el astrólogo, «Señor, las 7 jóvenes que caminaban por la senda eran las artes divinas y las ciencias humanas, la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, la retórica, la dialéctica y la filosofía. La princesa caritativa que las socorrió era la grande y prodigiosa matemática. Sin el auxilio de la matemática, prosiguió el sabio, las artes no pueden avanzar y todas las otras ciencias perecen. Impresionado por estas palabras, determinó el rey que se organizaran en todas las ciudades, oasis y aldeas del país centros de estudio de matemáticas. Hábiles y elocuentes ulemas, por orden del soberano, acudían a los bazares y a los paradores de las caravanas a dar lecciones de aritmética a los caravaneros y beduinos. Al cabo de pocos meses, se notó que el país despertaba en un prodigioso impulso de prosperidad. Paralelamente al progreso de las ciencias, crecían los recursos materiales, las escuelas estaban llenas de alumnos, el comercio se desarrollaba de manera prodigiosa, se multiplicaban las obras de arte, se alzaban monumentos y las ciudades vivían repletas de ricos forasteros y curiosos. El país del Yemen estaba abierto al progreso y a la riqueza, pero vino la fatalidad, Maktub, a poner término a aquel despliegue prodigioso de trabajo y prosperidad. El rey Asad Abu Karib cerró los ojos para el mundo y fue llevado por el impío a Israel, al cielo de Alá. La muerte del soberano hizo abrir dos túmulos. Uno de ellos acogió el cuerpo del glorioso monarca y al otro fue a parar la cultura artística y científica de su pueblo. Subió al trono un príncipe vanidoso, indolente y de escasas dotes intelectuales. Se preocupaba por las vanas diversiones, mucho más que por los problemas de la administración del país. Pocos meses después, todos los servicios públicos estaban desorganizados, las escuelas cerradas, los artistas y los ulemas forzados a huir bajo las amenazas de perversos y ladrones. El tesoro público fue criminalmente dilapidado en ociosos festines y banquetes desenfrenados. El país fue llevado a la ruina por el desgobierno y al fin cayó bajo el ataque de enemigos ambiciosos que lo sometieron fácilmente. La historia de Asad Abu Karib, señora, viene a demostrar que el progreso de un pueblo se haya ligado al desarrollo de los estudios matemáticos. En todo el universo, la matemática es número y medida. La unidad, símbolo del creador. Es el principio de todas las cosas, que no existen sino en virtud de las inmutables proporciones y relaciones numéricas. Y luego de declarar que todos los grandes enigmas de la vida pueden reducirse a simples combinaciones de elementos variables o constantes, conocidos o incógnitos, que nos permiten resolverlos, se cayó Beremis, el calculador, dando por terminada su primera clase de matemáticas. Oímos entonces con agradable sorpresa la voz de una alumna oculta e invisible tras el cortinaje de terciopelo que pronunciaba la siguiente plegaria. Oh Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, perdona la pobreza, la pequeñez, la puerilidad de nuestros corazones. No escuches nuestras palabras, pero sí nuestros gemidos inexpresables. No tiendas nuestras peticiones, sino el clamor de nuestras necesidades. ¿Cuántas veces soñamos con tener aquello que nunca podrá ser nuestro? Escuchábamos la balada Sumite Carissimi de Magister Zacarías por el ensamble Mala Púnica. Sutilior, como dijimos al comienzo, fue un breve periodo brillante de la música, que Pedro Memelsdorf define como polifonía pseudo-francesa en Italia, que se desarrolló entre los años 1380 y 1410, solo 30 años, el otoño del medioevo. El Ars Subtilior se caracterizó por utilizar una compleja notación musical desarrollada con el afán de plasmar en la partitura las complejas sutilezas del estilo improvisatorio de esta música. Estas sutilezas y complejidades se pueden apreciar muy bien en este trabajo de Pedro Memelsdorf que hoy hemos compartido, así como en la notable imaginación y arte con que plasmaban las complejas partituras de su música, haciendo amorosos dibujos con sus pentagramas y notación musical. El conjunto que estamos escuchando, Mala Púnica, está creado y dirigido por Pedro Memelsdorf, radicado en Bolonia, un virtuoso flautista, director y maestro que varias veces nos ha visitado para dar cursos de este y otros periodos y estilos de la música antigua. Mala Púnica está integrado por Pedro Memelsdorf en flautas dulces, Kesbeck en flautas y biela, Svetlana Fomina también en biela, Christoph Deligne en órgano portativo, Carl Schroeder en laúd, la soprano Jill Feldman y nuestro compatriota Héctor Rodríguez en canto, que también es un virtuoso intérprete de flauta dulce o flauta de pico. Los instrumentos que utilizan son réplicas de originales sobrevivientes de época construidas por luthiers especializados en instrumentos antiguos. Thank you. escuchamos en Radio Nacional Clásica Balada Beauté Parfaite de Antonello da Caserta por el ensamble Mala Púnica. Y así, con todas estas reflexiones que imaginó Malva Tahan en su libro El hombre que calculaba, poniendo a Berenice, ese personaje, en situaciones múltiples, en cada cuento, en cada capítulo, frente a un desafío matemático o lógico o de memoria, que él siempre resuelve brillantemente, hasta, bueno, ese momento en que en el capítulo 11 le da la clase a la hija del jeque Yezid, a Telassim. Y bueno, les voy a spoilear un poco el libro. Se termina casando Berenice con Telassim. Así que... Sí, es un final muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Un final feliz. Un final feliz. Y acá estamos en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, con Laura Giga en el control, en la puesta en el aire, manejando los cronómetros, los tiempos, porque todo es matemáticas, incluso la radio es matemáticas también. Y bueno, estamos con... Marina Torino, Marce Galván, que me ayudaron hoy a desarrollar esta historia hermosa del hombre que calculaba y hablar de Lars Sutilior, esta música que... necesita de las matemáticas para poder ser escrita, porque es justamente una música tan compleja que, bueno, pudo llegar hasta nosotros y todo, porque encontraron una manera matemática de escribir con proporciones y números las improvisaciones. Por eso es una música que suena improvisada, pero en realidad está escrita, para que suene como improvisada, tal cual como se la tocaba en la época, en el 1300. En esos 30 años, entre 1380 y 1410. Así que, bueno, ya estamos acá con Martín Bullig, preparado para su programa. Así que nos despedimos escuchando el Virelé, Qué pena mayor, de Bartolomeus de Bononia, por el ensamble Mala Púnica. Soy Marian Lilian Pérez Robledo. Gracias a todos y hasta el próximo lunes. Y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas.